Gracias. El tema a continuación se llama Paseo Campestre. Vamos a tocar el tema que se llama La Candelaria. Este tema nos ha hecho famoso alrededor del mundo. Thank you. Muchas gracias, buenas noches.